Y en relación a mañana, Pablo, ¿qué expectativas tenés en relación a la sentencia? Yo tengo una expectativa favorable, es decir, yo creo que va a haber condena, porque las pruebas son contundentes. Uh-huh. Esto lo digo como un abogado penalista de 20 años de ejercicio de la profesión. No conozco ningún expediente donde haya tantas pruebas como estos. Y entiendo que siempre una sentencia o una determinación o un veredicto judicial generalmente no deja contento a todo el mundo. Pero yo creo que tenemos que pensar que para las víctimas esto es algo muy importante, porque han esperado durante años un veredicto. Entonces yo tengo una expectativa favorable, esperanzadora, y también estoy muy contento y muy sorprendido por todas las personalidades que nos van a acompañar y por toda la trascendencia que está teniendo a nivel nacional y provincial el juicio. Somos conscientes todos del contexto político que tenemos en este país. ¿Esto vos pensás que va a influir a la hora de que el tribunal dicte la sentencia? Yo esperaría que no, que no fuera así, que la sentencia fuera lo más justa posible, lo más apegada a las normas jurídicas y al derecho, y lo menos contaminada por la coyuntura política. Pero estamos haciendo futurología, es decir, tenemos que esperar mañana. Claro. Ahora, los organismos y los abogados la hemos luchado siempre, y sea cual sea el resultado, la vamos a seguir luchando. Claro, porque acá está bueno esto que acabas de decir, porque cabería una aclaración, que es que están sentados los genocidas en el banquillo por el laburo que vienen haciendo hace años y años los organismos de derechos humanos, con las madres a la cabeza, por supuesto. Pero es que esto es así. Lo que ha ocurrido, el proceso de memoria, verdad y justicia, se debe fundamentalmente a los organismos, a las madres, a las abuelas. Si ustedes me preguntan a qué persona yo admiro más, yo le voy a decir a Estela Carlotto, porque es una persona que la ha luchado toda la vida, y la ha luchado y ha creado algo único en el mundo, que es la posibilidad de tener el banco de datos genéticos para recuperar a los nietos. Entonces, tenerla a ella entre nosotros, con las nietas recuperadas de Mendoza, esperando la sentencia, me llena de emoción.